Salvamundo. Hola, gamberros y gamberras, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico, programa 3998. Quedan dos. Y aquí hacemos lo de siempre, dignificar la música y ofrecerte maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de ayer, de cualquier parte. De power pop, preferentemente, y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que suena tres veces por semana en tu web musical favorita. PlásticoElástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y además el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso gigantesco para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado un día más de estar a vuestro lado y empezamos con el power popero francés de Biarritz, más alto que conozcamos. Y más genial, Tommy Lorente. Aquí está con su nuevo single y la cara que se titula Long Elastic. Él es Tommy Lorente. Hombre elástico, Long Elastic, de Tommy Lorente, cara B del nuevo sencillo de este músico, pedazo de músico de Biarritz, de Francia, y que tiene un estilo muy power pop, pero con un puntito garajero muy interesante. Aquí le tenemos con su nuevo single, a ver si el próximo día escuchamos La Cara A, que se titula L'Heure Passe de Famille, y bueno, pues completamos este buen single de Tommy Lorente, que suena aquí para abrir esta edición 3998 de Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y sigamos con más novedades. Aquí está lo nuevo de un músico que se llama Ken Sharp, un músico de Los Ángeles que nos tiene enamorados con todo lo que hace y que acaba de sacar un single titulado Mr. Sun, Señor Sol. Él es Ken Sharp. Sometimes I feel so insecure, like a lonely boy without a toy. Una preciosa melodía, este Señor Sol, Mr. Sun, de Ken Sharp, el buenísimo músico de Los Ángeles, californiano, es escritor de éxito y además es un grandísimo músico y por eso suena habitualmente aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de a Happy FM, emisoras físicas como Happy FM, también estamos en emisoras de la Comunidad de Madrid, municipales buenísimas en sitios maravillosos como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid estamos en emisoras buenísimas y en sitios deliciosos, como por ejemplo Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, Radio Villalba, Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, o Radio Caravaca, que tiene un festival de power pop maravilloso, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. En todas ellas suena en muy buena compañía, en muy buenos, con muy buenos programas alrededor, Plástico Elástico. Y seguimos con una banda madrileña que acaba de sacar un disco, hacía mucho que no sabíamos nada de ellos. Lo último que sacaron fue con Snap Records y fue en el año 2020, o sea que hace casi 2 años que no sabíamos de ellos nada, aunque sacaron algo a finales del 19 y alguna cosa más. Pues ahora tienen un disco que han publicado a través del sello Family Spirit Recordings, al que le vamos a dedicar un ratito de atención, porque ha publicado 3 referencias buenísimas a la vez. Una de ellas es este grupo madrileño que se llaman Los Giros, un grupo que es un quinteto que merece la pena y que hacen un power pop francamente interesantísimo. Acaban de sacar un EP que se titula Sé que es verdad y de ahí la canción que da título al disco. Sé que es verdad, ellos son Los Giros. Mira, Ahí estaban Los Giros con ese Sé que es verdad, un temazo incluido en su nuevo EP titulado como esta canción, Sé que es verdad. Ahí están ese toque garajero, popero, freak beat, sesentero. Bueno, bueno, qué maravilla lo de Los Giros, nuevo disco que es un EP publicado por Family Spirit Recordings, sí, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales fantásticas como por ejemplo hipopfm.com, dedicada a la música pop, o asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock. También estamos en una web, blog, página que se llama El Rock es mi rollo, dedicado a la música. Estamos en pasiondeportivaradio.com, deportes que nadie habla, de otros deportes y buena música también en Radio El Séptimo Cuervo, dedicado a los coches clásicos y a los motores antiguos. Estamos en una emisora local asturiana, en un sitio fantástico que se llama Nava, y se llama la emisora radiopra.nava. Buenos programas y buena música. Ahí está Plástico Elástico. Y finalmente estamos en Portugal, en Lisboa, a través de Radio Pulsar, y es una emisora dedicada a las actividades culturales en general, y ahí está Plástico Elástico, rodeado en todas ellas, rodeado de muy buenos programas. Y seguimos con el sello Family Spirit Recordings, porque además de sacar este disco de Los Giros, ha sacado un disco, un mini LP de una banda de Mondragón que se llaman Crap. Su nuevo mini LP se titula We Are Crap, y una de las canciones que incluyen es este Prisoner in My Living Room. Ahí estaba esta banda que viene desde Mondragón, que se llaman Crap. Es un cuarteto que mezclan el punk, el rock y algunas cosas más en sus canciones. Ahí estaba este Prisoner in My Living Room, de su disco We Are Crap, también publicado por Family Spirit Recordings, otro gran sello al que seguimos habitualmente aquí en Plástico Elástico, todo lo que hace, porque todo lo que hace es muy interesante. Sin ir más lejos, aquí tienes otra referencia que acaban de sacar, este buen sello. Ellos vienen desde Almería, se llaman Marrajos, y acaban de sacar un LP titulado Primera Ola. De ahí sacamos este David Copperfield. Desaparecer a mí. Desaparecer a mí. Desaparecer a mí. Desaparecer a mí. Desaparecer a mí. Abra cadabra. Canción dedicada al mago David Copperfield dentro de un disco titulado Primera Ola. Ellos son Marrajos desde Almería, una banda muy interesante, un trío que se dedican a hacer punk con mucho ruido y con mucha melodía, punk surf, vocales inspiradas en bandas de surf de los 60, el punk rock y punk pop de los 80, de los 70, Beach Boys, Deep Dale, Fanta, Queers, Ramones, bueno, pues ahí estaban. Ellos se llaman Marrajos, apúntate ese nombre, y suenan aquí en Plástico Elástico. Marrajos, Los Giros y Crap, esas son las tres últimas referencias del buen sello Family Spree Recordings. Y vamos a seguir con lo nuevo de una banda británica que vienen desde Midway, desde el medio... desde el Medway, en el medio centro de Inglaterra, y que se llaman Lem Price 3. Nos encantan. Tienen un disco preparadito que saldrá a principios del próximo año y que se va a titular Hip Deep Do. Y nos han adelantado esta canción, Waiting for the Trouble to Come, de Lem Price 3. Hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Como siempre, buenísimos los Lem Price, sí, esa banda un poco neo-mod que, bueno, pues tienen preparadito un disco que saldrá próximamente, a principios del próximo año sale sin falta el nuevo disco de los Lem Price 3 que se va a titular Hip Deep Do. Y la canción tremebunda, emocionante, muy mod, Waiting for the Trouble to Come, esperando a los problemas que vengan. Y suena aquí en plásticoelástico.es. Estos son Reptalians, es un grupo también muy interesante, que también tienen preparadito un nuevo disco, la banda de Portland, y que sacarán el próximo 22 de enero a través de Captured Tracks un disco titulado Multiverse, y nos han adelantado esta maravilla de canción muy muy pop, I Feel Fine. Buen título. Ellos son Reptalians. Estaban este dúo de Portland, de Oregón, que está formado por Bambi y Cole, y que hacen un sonido muy pop, un poquito, nos recuerdan un poquito a los momentos más pop de Velvet Underground. Ellos se llaman Reptalians y esta canción se titulaba I Feel Fine. Estará incluida dentro de su disco Multiverse, que publicará el 22 de enero el sello Captured Tracks y que suena aquí en plásticoelástico.es. Vamos a seguir con una jovencísima banda que vienen desde Liverpool y que están empezando y que estén ya una gran compañía discográfica echándoles la oreja. Esperemos que sea para bien. Ellos se llaman The Causeways y bueno, pues son cuatro chavales muy jóvenes, muy jóvenes, que nada, tienen 19 años de edad y son realmente muy buenos. Aquí tienes una canción cuyo título no está nada mal. También, como I Feel Fine. La canción se titula Come and Get It. Ellos son Causeways. Platform at the railway station. I don't want a second time in that ring. Feeling the platform caving on me. Trying to be something they don't want me to be. So I drink so strong, stuff and it makes me sing that. Won't take any pity this time when he finds things in my pockets. Feel the whack of the bat on my. About a person who thought you'd amount to selling drugs to help his daughter. Well, that's just stuff. I'm fine, what helps you breathe? Oxygen works for me, it's so easy. I'm just taking smaller doses, cause I'm on earth. Get it if you won't come and get it. That's what he said on my birthday at the hotel reception. I don't need this stress right now. Can you take it away somehow? Life ain't easy when you've been let down. So I drink some strong stuff and it makes me sing that. Won't take any pity this time when he finds things in my pocket. Feel the whack of the bat on my head. Worried and confused about the person who you thought you'd amount to. Selling drugs to help his daughter. Well, that's just us. Find what helps you breathe. Oxygen works for me. It's so easy. I'm just taking smaller doses, cause I'm on earth. I'm on earth. Ahí estaban The Causeways, una banda muy joven que está empezando y que promete todo. La canción, un single que acaban de editar de presentación prácticamente, es este Come and Get It, un título que nos recuerda a Badfinger y que, bueno, pues tiene ese toque entre Oasis, Beatles, Power Pop, Pop. Está muy bien, es una buenísima canción. Causeways, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, en donde siempre, siempre, siempre suenan las mejores melodías. En fin, que aquí está otra buena banda, que es un dúo, que se llaman The Cactus Blossom. Hoy es el día de los dúos. Esta gente me recuerda un poquito a los Rembrandts. Tienen ese rollo semiacústico. Bueno, pues acaban de sacar un primer avance de su álbum, que se va a titular One Day, que saldrá el próximo 11 de febrero. Y esta canción se titula Hey Babe. Tienen un puntito Everly Brothers muy interesante. Bien. The Cactus Blossoms se llaman. Hey, baby, do you wanna take a trip with me? Got a feeling there might be a silver lining all around. Es un dúo que está formado por Jack Torrey y Paige Borkun y tienen esa manía de entrelazar las voces de maravilla. Aquí estaremos pendientes de ese disco que se va a titular One Day y que saldrá el próximo 11 de febrero. La canción que acabas de escuchar, Hey Babe, también otra melodía y con otro título maravilloso. En fin, esto es plásticoelástico.es. Y seguimos con una banda que suena como si fueran escoceses, pero ellos vienen desde California, desde Fresno. Se llaman también Bad Spring, La Mala Primavera. Acaban de sacar un single y en la cara B de ese single viene este Left Alone. Son muy Teenage Fan Club. Una verdadera de maravilla de canción, Left Alone, de los californianos, del trío californiano de Fresno, Bad Spring, la mala primavera, de su single Outside. ¿Oiremos alguna vez la cara de ese single? Pues no sabemos. En fin, Bad Spring, Left Alone, muy Teenage Fan Club. Suena aquí en plásticolástico.es. Vamos a seguir con los Pepes, que bueno, van a sacar por fin el disco a principios del 2022, en enero del 2022. Ese maravilloso disco que se titula The Happiness Program, que habíamos pinchado ya un par de canciones. Bueno, pues aquí tienes otra joya de este álbum, I Remember You. Ellos son los británicos Los Pepes. Ahí estaban Los Pepes, pedazo de canción, I Remember You, con toda la magia del power pop, con toda la energía que despliegan estos chicos. En fin, Los Pepes, I Remember You, de su disco The Happiness Program, que publica, va a publicar el próximo enero, el sello, el madrileño sello Snap Records, y que sonará aquí alguna canción más en los dos últimos programas de Plástico Lástico en los próximos días. Plástico Lástico se acaba, que lo sepas. Llegamos al 4000 y ahí lo dejamos suspendido en el aire. Blowing in the Wind. Bueno, pues vamos a seguir con una banda que procede de Las Vegas, que hacía tiempo que no sabíamos nada de ellos, desde yo creo que el 2017, que fue cuando más o menos supimos de esta banda. Nos encantó su sonido, que recordaba un poquito a canciones de los 50, 60, de sonido beat, chicas, un poco soul, pop soul, esa mezcla maravillosa. Y bueno, pues tienen preparadito un disco que van a sacar a través de Rumba Records el próximo 22 de enero. El disco se va a titular It Ain't Easy y se abre con esta canción que nos han adelantado gentilmente, un temazo que se titula Miles and Miles. Aquí está Sanda and the Howlers. We'll be right back. Qué pedazo de canción tan tremenda, este Miles and Miles, avance del disco que publicará este cuarteto de Las Vegas llamado Sanda and the Howlers. El disco sale el 22 de el próximo mes de enero. Lo va a publicar Rumbar Records, uno de nuestros sellos de cabecera, uno de nuestros sellos favoritos aquí en Plástico Elástico. Y el disco se va a titular It Ain't Easy. No va a ser fácil, no es fácil. Y ellos son tres chicos y una chica, Sanda, que capitanea a este grupo de Howlers, los aulladores, que es un pedazo de banda. En fin, nosotros llegamos al final de esta edición 3998 de Plástico Elástico. PlásticoElástico.es, tu programa favorito de canciones, recuerda. Y nos vamos a despedir con una banda que viene desde Pisa, desde la Toscana, desde Italia. También hace sonidos un poquito soul, Latin jazz, en fin, todas estas cosas. Y lo hacen francamente bien. Está liderada por un tipo que se llama Marco Piaggi, y que ha nominado a su banda como The Piaggio Soul Combination. En esta ocasión va a sacar un disco a través de Area Pirata Records el próximo 18 de diciembre. El disco se va a titular Soul Time Mate y colabora con él la cantante Laquitra Knowles, una mujer de color de Arkansas que pone una voz increíble a las buenas melodías desgastapistas, desgastasuelas de Piaggio Soul Combination. Con esta canción, Hang On, os dejamos. Sed buenos, disfrutad de la vida y la música y recordad que tenéis que visitar nuestra web, plásticoelástico.es, y escucharnos, porque sin ti, porque sin vosotros, no somos absolutamente nada. Aquí te dejo con la banda italiana de Piaggio Soul Combination, con, en este caso, Laquitra Knowles.